morena. Oh, oh, oh, yo muero por su amor. Quiero tenerla pronto en mis brazos. A esa morena que está bailando, su cuerpo sexy me va llevando. Quizás ya me estoy enamorando. Oh, oh, oh, me mata esa morena. Oh, oh, oh, yo muero por su amor. Oh, oh, oh, me mata esa morena. Oh, oh, oh, yo muero por su amor. Sexy me va llevando. Quizás ya me estoy en...